Bueno, pues ya regresamos después de escuchar este que fue todo un clásico, tanto en aquellos tiempos que de los 90. ¿Fue en los 90 cuando salió la primera versión del Exorcista? No. No, antes, ¿no? Muchísimo antes. ¿80? Me parece que es una película de los 70. A la nueva versión, esta película que se fue todo un clásico. Y también, cuando escuchamos ese tonito raro, ya identificamos pues, luego que es la del Exorcista. Pero bueno, sigamos hablando de cine de terror. Bueno, a veces es importante saber, yo creo, no sé si les ha pasado, que de repente quieren saber el antecedente histórico, ¿no? Claro. ¿De dónde viene? ¿Por qué surgió? Sí, yo sé que a ti te interesa. Mira, no, deberías estar aquí para ver su cara de... De ansiedad. Ya quiero ir, apúrate. No te preocupes, compañero, ahí voy. Aguanta, me voy a estar en eso. Estamos ñoñando. Mira, queridísimo compañero, o sea, hablamos de ñoños, como ya les comenté, hace la comparación de todos los periódicos que se publican y lee los periódicos de 3 meses atrás. Entonces, si llegan a venir algún día en el casetón, si mi compañero está y llegan aquí a donde estamos, lo van a ver siempre leyendo el periódico. Ah, es que le gusta estar animado. Comparando periódicos. Claro. Ay, mira. Muchas diferentes versiones de lo que ha pasado. Es lo que les gusta corroborar, a ver claro, si todos claro. dicen lo mismo. Pero así bueno, es. ya. Vamos veo, a, ya vamos. Vi tu cara de ansiedad, ya sé claro. que te urge saber. Adelante. Ahí voy, compañero. Bueno, pues, más que nada, este es el canal. Pues más que nada, el cine de terror se caracteriza por provocar al espectador, como ya lo habíamos hablado, el pánico, esa sensación de miedo. Y ves el miedo, el disgusto, la repugnancia, el horror, ese miedo que a veces, que yo más que nada siento que el ser humano ya es más que nada necesario, ¿no? Sentir a veces ese tipo de emociones. Claro que aquí mi compañero Juan nunca lo ha experimentado, pero algún día lo experimentará. Normalmente, la primera película, o no la primera, cuando mencionamos cine de terror viene siendo casi siempre Frankenstein. No sé si les ha pasado, como comentábamos ahorita fuera del aire, que siempre que dicen terror, te imaginas al Frankenstein, ¿no? Ahí caminando todo menso con sus tornillitos, todo lo que da. No sé qué te imagines tú, compañero. Compañero, habla. Ah, pensé que estábamos hablando de la historia del cine. Sí, espérame, es que estoy en eso. Adelante. No, sí, pero sigue, dame una opinión. Bueno, sí, como comentábamos hace rato, pues, sí, los monstruos, ¿no? Son estos seres monstruosos, son es los que han alimentado. Sí, sin embargo, han tenido un giro ahorita en los últimos tiempos. Lo que antes estos monstruos aparecían como un ser que te daba miedo, ahora son como figuras de acción, ¿no? Ahora, la película, por ejemplo, de Van Helsing, donde salía Jim Jackman, ¿no? Que la hacía de Van Helsing. Y siendo, fíjense, por ejemplo, Van Helsing es un personaje de la historia de Drácula de Bram Stoker, igual, y era un viejito, era un científico, y aquí ya no es. Aquí ya lo pasaron, era un cazador de vampiros, algo así, cazador antes, de monstruos, ¿no? Antes, como se decía, que según Van Helsing había sido la mano derecha de Dios. Ah, exactamente, ¿no? Entonces, ¿en la película? En la película. Ah, chihuahua, yo me perdí era esa parte. Era Gabriel. El ángel Gabriel, el ¿no? ángel Gabriel, lo que sería el ¿cómo se llama? Eso mero. Tu cucaracha, qué reacción. Se le murió por un momento. Sí, se murió, pero era como el enviado de Dios para hacer todas las cosas que él no podía hacer. ¿Mensajero? ¿Algo así? Entonces, ¿contra quién peleaba el Van Helsing? Pues salía el hombre lobo, ¿no? Salía el hombre lobo en la... Se supone que era lo que estaba cazando, ¿no? Primero. Incluso él es un hombre lobo, ¿no? Al final. Al final, porque es como puede solamente matar a Drácula. A Drácula, así es. Ya ven, se saben bien la historia. Igual quien sale ahí, bueno, salen las vampiras, ¿no? Las novias de Drácula, con las cuales va a tener un montón de hijitos. Muchos draculitas. No, pero para tener a sus hijos, para eso estaba Frankenstein, ¿no? Ah, exactamente, que también sale en la película, ¿no? No fue, aquí sí lo adaptaron de una manera diferente porque no fue clásico muñeco verde, ¿no? O sea, que todos nos imaginamos todo. Sí, no, lo que pasa es que nos quedamos con la versión de la familia Monster, ¿no? Ajá. De Herman Monster. Gracias por señalarme. Todo, sí, sí, y todo qué. Todo tonto, ¿no? yo me quedé con esa versión. Sí, es lo que te digo, cuando dicen películas de terror, ¿qué es lo primero que te imaginas? No, pero a Frankenstein bueno, no. Bueno, yo me imagino. No. yo me imagino a Frankenstein, no sé ustedes que se imaginen. Igual fue el caso, por ejemplo, con la momia, donde sale Brendan Fraser. No, igual ya no es un ser así que, ay, sale y te espantas, ¿no? Ajá. Sino que ya le echas bala, ¿no? Le echas bala, le bombas y espadazos y todo el rollo, ¿no? Incluso salen un montón de momias que son sus vasallos y pues ya van trepando como el hombre araña, ¿no? Y van caminando. Entonces ya era una combinación de muñeco de terror con superhéroe. Con superhéroes, ¿no? Sí, ya se volvió como que otro género, ya le cambiaron ahí el rumbo. Pero adelante con la... ¿Ya? Sí, ya, perdón, es que me revolví un poco. Nada más quise saber si ellos sabían. Ya vi que están al tanto. Bueno, pues, generalmente se dice que el cine de terror empezó a mitad del siglo XVIII con libros. Ah, sí. ¿Lo estás corroborando o estás viendo si sí me puse a ñoñar? Claro, estoy viendo si te pusiste a ñoñar. Ah, perfecto. Adiós. Eso me agrada. Es que aquí, si no lo hace uno bien... Te andan quitando tu chamba. Pero bueno, en lo que estamos. Bueno, sí sé que fue la mitad del siglo XVIII que se empezaron con libros, yo creo que más que nada, bueno, no creo. Estos libros se iniciaron pues más que nada por ese suspenso de querer saber cómo interpretar el miedo con todas esas emociones, no sé, miedo a la oscuridad, algún monstruo, zombies, vampiros, hombres lobo. Hombres invisibles, no sé, brujas, fantasmas. Y no sé cuántas cosas más hasta que... El chupacabras, ¿no? O sea, que esto... Hay película de chupacabras, ¿no? No hay película de chupacabras. No, ah. ¿Ya la viste? No, sí hay... Creo que sí hay. Sí, no la he visto, pero... Ay, no por puedes. Ahí anda rondando una sí, película. Por ahí anda, ajá, que se supone que se come a todos los animales. Ahí va la trama de la película. Qué así asco. Es. Pero bueno, seguimos con esto. Entonces, de ahí se supone que empezaron a salir todos estos tipos de géneros, se comenzaron a conjuntar también todo este tipo de personajes, junto con los miedos que tenía el ser humano, y así fue como se empezaron a crear estos primeros libros de terror. Después, con el paso del tiempo, empezaron con... Yo creo que después de tanto pensar en los personajes, empezamos con todo este tipo de escenarios, que fue la noche, los cementerios, las ruinas, el castillo, la casa abandonada, ¿no? Y hasta la fecha, uno ve una casa por ahí con los vidrios rotos y ya te da miedo, ya dices en la noche. Ahí se aparece, ¿no? Ahí se aparece la llorona. Los duendes, ¿no? Sí, ahí todavía hasta te lo imaginas ahí. No, pero eso de la llorona todavía sigue siendo un mito, ¿no? O sea, todavía mucha gente dice que... Sí, todavía está vigente, ¿no? Sí, todavía hay mucha gente de esa. No, yo sí la he escuchado. Y no es porque esté marihuana. Oye, o algo. No, pero, o sea, si te escuchas a ti, no es lo mismo. A ay, sí, es que cuando estoy llorando, ahí está la llorona. Por eso soy una fiel creyente. Ya después de ahí, pues, fue evolucionando. Empezamos ya con cosas más como, ¿qué será? Psicosis. Esta famosa que no es de terror, que fue Tiburón. No sé si se acuerdan de esta. Como de suspenso, película, ¿no? ¿No? De suspenso, no, sí, pero sí es de terror. Es de terror. Ya no te vuelves a meter al mar en un rato. Ah, bueno, rato. Sí, ¿no? Te genera un miedo, ¿no? Te genera un miedo. O sea, se fueron, o sea, sí, tienes razón. O sea, que en sus buenos tiempos fue un buen filme de terror. Un buen hit, sí, porque yo decía, ¿has visto la de Tiburón? Claro, ¿no? Y también en mis buenos tiempos me provocó miedito. No sé, a ustedes, pero... Por cierto, de Steven Spielberg, ¿no? La película. Sí. Imagínense, los primeros pininos de Spielberg y ahí le dio el clavo. Claro que tiene muy buenas otras películas, aparte de que ahora que ya es un churro, fue Tiburón. Y de ahí nos desplazamos a Drácula, El Exorcista. El Exorcista. Esa que ha sido todo un clásico. Alien, muchos dicen que Alien fue de terror. A mí hasta la fecha no me provocó. No, me parece más como de acción, ¿no? Ajá. Exacto. Bueno, aquí hay mucha gente que se lo cataloga como miedo, ¿no? Pero más que ¿no nada... ¿No tienes la fecha ahí del Exorcista? No, no la tengo, compañero. ¿Usted la tendrá? No, pero ahorita la buscamos. Ah, claro, compañero. Así me... ¿Ya ven? Estás aprendiendo a someterte. Ah, eso claro, me agrada. Claro. Eso me agrada saber que te sometas. Ya nada más me falta uno. Voy a editar esa parte. Sí. Vamos, es como la del exorcismo de Emily Rose, no sé si la han visto. Sí, está bien. Pero fue un churro, ¿no? O sea, en su terror. Ajá. No tuvo mucho. Es que todas las películas de exorcismo, según están basadas en hechos reales, ¿no? Entonces también como que le añade un poquito de misterio a ese asunto del exorcismo. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con esta? ¿Fue una donde salió este? El... Ay, ¿cómo se llama? Ándale, esa. Constantine. ¿Cuál prefieres? ¿Constantine o la del Emily Rose? Emily Rose técnicamente solamente fue un juicio. Ajá. Ah, pero Constantine, no, también es como de acción, ¿no? Estuvo buena. Sí, pero también es como de acción, varias, no es de terror. Claro que no es de terror, y al igual que la de Emily Rose, porque muchos, o sea, había de dos. Una que sí, la por parte de la Iglesia Católica, que decía que sí fue un exorcismo, y otra por parte médica que decían que no, que era una cosa psicológica. En esa de la de Emily Rose, como te lo manejan en la película, ninguno de todos los doctores que la trató supo le pudo hacer nada. Entonces tú sí te quedaste con la parte de que sí fue exorcizada, sí tenía demonios y ese tipo de cosas. Pues no fue exorcizada, ¿no? Sí, sí fue, pero se supone que no aguantó y es cuando muere. Ya acabo de encontrar lo de Exorcista. Primero fue una novela de 1971 y una película en 1973. Entonces, pero sí, la película de Emily Rose está, a mí me parece aceptable. Pero estamos más allá de la discusión de que si creo o no de que fue exorcizada, ¿no? Sí. No, sí es. Saliendo al aire. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, yo no creo en los demonios y todas estas cosas. Nunca he visto uno, no se me ha aparecido ninguno y eso ¿no? Ando solo, muy solo en las noches o en lugares muy solitarios y no se me ha aparecido todavía. Es que no te has emborrachado lo suficiente. Sí, me falta meterme. Sí, buena. Y probablemente no hay nada, porque pues cuando tú vas en la noche y ves que luego dicen que en las carreteras se aparecen, o sea, pues tú nunca ves nada. Claro. Y ahora a ti sí también que... te falta meterte unas buenas chelas para terminar de... No, o sea, se habla mucho de eso, que en carreteras, en casas, porque en fue lo que pasó con la historia de Kilómetro 31, que esa sí es de terror. Ajá. Ah, no, es un churro. Bueno, pero es de terror. Pero es de terror. Sí. Bueno, yo no la acepto. No sé ustedes. De hecho, a mí me aburrió. Yo la mitad dije. Sí, bueno, la película es bastante mala, ¿no? Es mala, pero sí intentó ser una película de terror. Y muy parecida a lo de la... Bueno, a mí me pareció que trataba de imitar un poquito la situación del aro, ¿no? Esto, con lo de con lo del niño que... Sí, exactamente, ¿no? El niño que se aparecía ahí en la carretera. Sin embargo, ¿cuántas historias no conocemos nosotros de gente que se le aparece gente en la carretera, incluso en el asiento trasero, ¿no? Que vamos manejando en la carretera. De hecho, hay algo muy real, que por ahí por Chapultepec dicen que si tú pasas, se te apaga el carro y se te aparece alguien atrás. Fíjate. En la M. Ay, qué bueno que nunca he manejado eso, por ahí. Eso es algo que siempre he querido saber, pero como no he tenido... ¿Nunca se le ha apagado su coche en esa zona? Todavía no lo sabe. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y regresamos. ¿A poco sí?